En esta oportunidad tenemos una charla con un compañero del transporte de la provincia de Formosa, Wilson Villalba, que es trabajador conductor de la empresa Crucero del Sur. ¿Cómo está Wilson? Ariel Gallardo para La Voz del Obrero. ¿Cómo va? Hola Ariel, ¿cómo estás? Sí, acá te estoy escuchando medio distorsionado nomás, es como que se acopla con algo. A no ser ahora que me escuchas. Creo que se corta, tal vez. Sí, no sé, ahí puede ser que me escuche. Ahora te escucho. Ahí va. Bueno, comentanos un poco cuál es la situación de los trabajadores del transporte de crucero del sur. Y bueno, vos algo habíamos charlado, pero comentame un poco cuál es la situación actual de despidos, suspensiones y demás. Sí, no, estamos viviendo una situación caótica a partir de la incursión de esta empresa a la provincia. Hoy en plena pandemia tenemos compañeros despedidos, compañeros suspendidos, y bueno, y nuestros gremios son los cómplices, partícipes de esto. Son ellos los que por negocio con las empresas y con el municipio hacen todo lo que están haciendo. Y bueno, y la idea mía fue llegar un momento que no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo protestar, cómo reclamar, porque te amenazan que te van a llevar preso, te amenazan con el despido. Entonces, bueno, nosotros los compañeros unidos decidimos formar una agrupación fuera de nuestro gremio, fuera de nuestro, lo que sea nuestro gremio, y para poder hacer los reclamos pertinentes. No tenemos obra social, no tenemos liquidado todavía el aguinaldo, hay compañeros que no tienen aporte más de 2 años de jubilación, no nos están dando el uniforme correspondiente, nuestro recibo de sueldo está mal liquidado en todos los ítems. Y bueno, y entonces decidimos formar esa agrupación y poder hacer esos reclamos. Bueno, yo fui un poco el artífice de todo para... Pero que no tiene nada que ver con el gremio. Es totalmente compatible lo que estamos haciendo, porque los soberanos somos los compañeros unidos. No hay ningún personaje, ni alguien que sea el gremio. Nosotros somos los trabajadores unidos, los soberanos, que podemos protestar y reclamar. Y bueno, entonces la idea fue esa, fue exitosa. Somos casi 65 compañeros que estamos en la agrupación. Y bueno, y empezar a tocar el mudarro todo lo que los gremios hacen a favor de la empresa, a favor del municipio en este caso. Y bueno, y al estar haciendo todo eso movimiento, empiezan las persecuciones, los hostigamientos. Yo ya del año pasado, por reclamar, por estar en un lado donde reclamaba constantemente, ya fui perseguido, hostigado, con suspensiones, con apercibimientos. Bueno, y hoy dando adelante un poco de la agrupación esta que armamos, agrupación de conductores de Formosa, con el paraguas jurídico de la CTA. Bueno, hoy terminando las vacaciones, el día primero me presento a trabajar, y hoy 27 se acerca a mi domicilio una camioneta, supuestamente un escribano de la empresa, a través de una notificación del despido. Al señor este no lo conozco, no sé quién es. Entonces le dije que por favor lo tire a mi domicilio, porque yo eso no lo puedo firmar, porque eso se hace de un trámite que se hace por correo. Exacto. El correo argentino tiene que mandarse la carta de documento para el despido. ¿Sí? No, pero que nosotros podemos hacer así, que yo soy el escribano. Y yo le dije que no, que no lo voy a aceptar y que no lo voy a firmar. Y me pone en la causa del motivo, supuestamente, del despido, es porque no quedé hacerme la higienización de la unidad en una parada que tenemos en el centro, y ahí hace la desinfección de las unidades. Cosa que no es una causa para nada, porque que merezca un despido. Aparte ya prescribió la causa, porque yo presenté mi descargo el 19 de enero, hoy estamos el 27 de febrero, más de un mes, y agradecí supuestamente me dan a la resolución de esa causa. O sea, yo sé y sabemos que no es ese el motivo. Se buscaron, donde reto habían rebuscado su causa para poder despedir. Entonces era un poquito lo que quería comentar, la situación que estamos viviendo acá, de persecución, de hostigamiento, compañeros despedidos. y dice que vienen por más, y acá los gremios, en vez de defender y salir al paso, ellos son los que entregan, compañeros. Uh-huh. Ellos son los que le dan lo que hay a la empresa para que despidan, compañeros. Uh-huh. Con esta agrupación nosotros vamos a desnudar muchas falencias que está teniendo la empresa. Uh-huh. Evaden el fisco, evaden muchas cosas, y con esta agrupación lo vamos a desnudar. Por eso tomamos la decisión de primeramente cortarme la cabeza. Sí, totalmente. Lo que vos describís una situación de persecución que se repite en distintos puntos del país. Nosotros habíamos hecho un relevamiento del año pasado de varias provincias, caso de Santiago del Estero, con la persecución de compañeros trabajadores delegados que han sido despedidos en algunos casos, otros trabajadores que han sido perseguidos por la policía, llevado preso para que no vayan a las movilizaciones. En el caso de Córdoba también perseguidos y también tenidos por la policía. El caso de La Rioja con un delegado que perdió un ojo. Ahí se escucha el cortado otra vez. ¿Ahí se me escucha? Ahí no sé si se me escuchará. Ahí puede ser, sí. Bueno, comentábamos esas situaciones de persecución que se dan en distintos puntos del país y podemos decir el aprovechamiento de la situación para recortar salarios, para bajar salarios, para no pagar, ¿no? Muchos trabajadores con salarios adeudados y la persecución sindical que claramente es una de las formas de hacer que los trabajadores no se organicen. Ustedes pudieron organizarse, se están organizando y es muy importante romper el miedo, ¿no? Eso es lo que tratamos siempre de hacer con los compañeros y acá el que te genera miedo son los propios gremios. Son ellos mismos que te hacen apichonar a los trabajadores, siendo que ellos tendrían que estar de este lado y protegiéndonos y reclamando como lo que nos corresponde, porque acá nosotros no estamos reclamando algo ilegítimo o algo fuera de la ley. Estamos reclamando lo que realmente nos corresponde, sabemos, de los subsidios millonarios que reciben ellos, de los subsidios millonarios que se están llevando todos los meses. Uh-huh. Y otra vez, ellos no pagan nada de su bolsillo, siempre está pagando la nación o la municipal, el gobierno de la provincia. Uh-huh. Encima ya se dan el lujo de despedir y suspender compañeros, siempre con el acompañamiento de los gremios. Eso yo quiero dejar en claro y no tengo miedo. Yo ya perdí el miedo hace rato con esta gente. Y bueno, ahora supuestamente vienen las consecuencias y afrontaré las consecuencias, pero tampoco voy a dejar que boludamente venga cualquier cuatro de copa y me quede así firmó papel. ¿Y ustedes como agrupación, cómo están pensando hacer alguna medida, alguna acción dentro de la empresa, ya sea abstención de tareas o esta denuncia a nivel público en otras líneas o incluso? Sí, esto fue esta mañana, lo que estoy contando fue esta mañana, 11:30, 12, ya claro. Tengo conocimiento a nuestro secretario general, mañana vamos a reunir en comisión. Uh-huh. Y vamos a seguir el plan de lucha. Yo, si el gobierno me deja entrar a la empresa, me voy a encadenar ahí, voy a hacer una huelga de hambre a partir de ahí. Uh-huh. Y bueno, y ahí vemos qué pasa, porque no le vamos a permitir. Porque si dejamos que despidan por esto, después van a ir por más compañeros. Exacto. Y eso no podemos permitir nosotros como agrupación, que justamente armamos esto para que no pase mal lo que tiene que pasar. Y bueno, decidiremos en la asamblea entre todos los compañeros qué medida vamos a tomar. Sí. Haremos partícipe a la Subsecretaría de Trabajo, si es que me mandan, yo no. Si no me mandan a la carta, yo sigo asistiendo a mis puestos de trabajo, yo sigo asistiendo a mis puestos de trabajo, yo, hasta que no me mandan la carta como corresponde, yo sigo asistiendo a mi trabajo. Ya hice la exposición ahora a la policía esta mañana, un rato. Uh-huh. Y ahora, si el lunes otra vez aparece el personaje y eso, ya el comisario me dijo que llame nomás 911 y que ponga el conocimiento del personaje. Porque no lo despido, se hacen buscar por un momento. Tal cual. Entonces haré eso. Y cuando me venga la carta, le tendré informado de qué medida vamos a tomar ahí. Y acá nosotros no queremos atropellar a nadie, no queremos hacer nada fuera de la ley, acá vamos a hacer todos los pasos administrativos que hay que hacer. Exponer esta situación a medios nacionales, provinciales, vamos a hacer llegar hoy al gobernador, porque yo creo que el gobernador de esta situación no está sabiendo. Ya le llega la autoría, nomás ya, a él nomás le llega a filtrar la información. Así que mañana, el lunes yo me estaré presentando a trabajar y veremos que... ¿cómo sigue toda esta situación? Bien, importante la solidaridad, que los compañeros escuchen de todo el país, que puedan solidarizarse con el compañero. Después haremos algún resumen de esta charla, y si podemos dejar también tu contacto para que haya compañeros que quieran comunicarse con vos de todo el país. Se suma mucho y alienta mucho también que uno no está solo, y que lo que le pasa en Formosa le pasa a un compañero en Santa Cruz, o le pasa lo mismo, le está pasando en Corrientes, o le está pasando en Jujuy, para que vean que es un problema general y que la salida es empezar a enlazarnos, ¿no? No quedarnos en una provincia, en una línea, sino empezar a articular en las distintas regiones del país, que eso sería importante. ¿Algún mensaje que vos le quieras dejar a estos compañeros? Y bueno, yo lo que vengo diciendo siempre es que perdamos miedo, que perdamos miedo. En la guerra, vos sabés, Ariel, caen los soldados, caen los soldados. Y bueno, esas son las consecuencias que tenemos que asumir, porque si no, la empresa siempre, los empresarios, el avasallamiento que tenemos hoy de los empresarios es enorme, es enorme. Nunca ha sucedido como hoy avasallan los derechos de los trabajadores. Y bueno, yo le pido a los compañeros que se pongan fuertes, siempre dentro de la ley, de la legalidad, que hagan sus presentaciones, que hagan su, que se asesoren bien, y que todos juntos podemos hacer muchas cosas. La unidad logra muchas cosas, la unidad en nuestra espalda. El dividirnos cada uno por su lado, el número para ellos, el número para los empresarios. Lastimosamente, hoy por hoy, con la necesidad y con la pandemia hasta que tenemos hoy, muchos cuidan su quintita y la miran de lejos. Pero no se puede llegar a pasar a todo. Acá tenemos que estar todos juntos, entrelazarnos entre todas las provincias, juntarnos y que se termine de una vez, que termine, que se respete, porque acá, Ariel, la pata más débil de los tres actores, que es el Estado, empresarios y trabajadores, somos nosotros. Exacto. La pata más débil somos nosotros. Uh-huh. Y tenemos que fortalecerlo mediante la unidad. Si estamos unidos, el empresario la va a tener más grande y el Estado va a mirar para otro lado. Uh-huh. Entonces ese es el mensaje que le doy, que nos unamos, que perdamos el miedo y empecemos a reclamar lo que hay que reclamar, lo que no es. Bien. Te mandamos un abrazo grande, Wilson Villalba, compañero de Crucero del Sur, de Formosa. Y bueno, para lo que nosotros podamos, vamos a hacerlo y esperemos que puedan organizarse y ganar. Dale, Daniel, te agradezco un montón, un abrazo a la distancia, amigo. Nos vemos. Un abrazo grande.